Hola, hoy es 20 de abril de 2020 y llevamos más de un mes desde que se decretara el estado de alarma. Esperamos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas al octavo programa especial de Más Allá del Coronavirus. Este es un programa de elaboración colectiva, un programa donde participamos diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Desde casa estamos preparando entrevistas, cápsulas y otros contenidos para intentar hacer un acercamiento diferente a lo que estamos viviendo durante el estado de alarma por la crisis sociosanitaria del coronavirus. Puedes escucharnos los lunes a las 10 de la noche, con repetición el miércoles a las 12 de la mañana y los viernes a las 10 de la noche, con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Todo esto en el 88.5 de la FM Granadina o en la web www.radioalmaina.org. Y pasamos a contaros los contenidos del programa de hoy. Empezamos con una cápsula en la que reflexionamos a partir de varios artículos sobre los racismos que más han despuntado en esta crisis. Después entrevistamos a Juan Bárcenas, de Ecologistas en Acción, sobre el informe que acaban de publicar sobre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la calidad del aire al verse reducido drásticamente el movimiento de vehículos. Y todo ello intercalado de las habituales recomendaciones de lecturas o audiovisuales que nos hacen los oyentes. Allá vamos. En esta época en la que la solidaridad y la cooperación deberían estar por encima de todo, vemos que hay hueco para un virus que lleva infectando nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales y que con el COVID-19 ha encontrado una mutación desde la que atacar con fuerza. El racismo, decía Moja en su artículo para eldiario.es. Lo escribió cuando todo esto acababa de empezar y se refería a la primera comunidad afectada por esos racistas para los que cualquier excusa es buena, la China. El premio coronavirus a la racistada se lo lleva un sospechoso habitual, Javier Ortega Smith. Para el dirigente, todo tiene que ver con nacionalidades y en cualquier ámbito lo español es lo mejor, lo más rápido, lo más alto y lo más fuerte. Mis anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos hasta derrotarlos, escribía en Twitter tras su positivo. Lo que fuera, con tal de convertir esto en otro alegato racista y no agradecer al sistema sanitario. A las pocas horas, Ortega Smith borró el tuit, pero quien piense que este tipo de mensajes no tienen repercusiones, se equivocan. El estigma comienza con los mensajes que se difunden y termina con los energúmenos que se toman la justicia por su mano. Le ocurrió a Thomas Xu, un joven estadounidense de ascendencia china que volvía a su casa en Madrid cuando dos hombres le propinaron una dura paliza. Se despertó a los dos días en el hospital y solo recuerda que le dijeron algo relacionado con el coronavirus. Esta violencia racista, que también tiene su cara en lo institucional, ha tomado una envergadura especial, como venía siendo habitual, contra el pueblo gitano. Romania analiza, por ejemplo, en contexto, las llamadas a la violencia antigitana en el polígono sur de Sevilla. De todas formas, existe una violencia económica contra ese pueblo en el Estado que perpetúa sistemáticamente su pobreza y no es posible dejar de lado ahora tampoco. Como recogía el reportaje de Meritxell Rigol, el pueblo gitano estamos viviendo una catástrofe humanitaria. Ya sé que ahora se dice mucho eso de que la pandemia no entiende de razas y queda muy bonito en esta era apocalíptica y distópica en la que estamos sufriendo una crisis sanitaria mundial cuyas consecuencias económicas y sociales son verdaderamente catastróficas y con unas derivas autoritarias que solo habíamos imaginado en nuestras peores pesadillas. Las razas no existen, claro, pero sí existe el racismo. Y obviamente el SARS-CoV-2 no siente ni padece, aunque sí se siente y se padece, es decir, que aunque el bicharraco no sabe la diferencia entre un payo y un gitano, la pandemia ha puesto en evidencia, ha sacado a plena luz, las dimensiones gigantescas de esa diferencia. Esto lo escribía Silvia Güero en Pícara Magazine. Este racismo también se traduce en la invisibilización absoluta de aquellos a quienes llaman ilegales. Por eso queremos hacernos también eco de la campaña apoyada ya por más de 900 colectivos antirracistas, Regularización Ya. Toda la información disponible sobre ella podéis encontrarla en la web regularizacionya.com. En El Salto publican un artículo con sus razones que terminaba diciendo: la regularización general no debe mirarse simplemente como una cuestión específica dirigida a uno de los grupos sociales más vulnerables de nuestra población. Debe entenderse como la capacidad que tenemos como sociedad de proteger la vida de todas las personas. En nuestras manos y decisiones políticas está qué tipo de país queremos reconstruir, un país de derechos o un país en el que se siga acrecentando el sufrimiento social provocado por las desigualdades sociales ligadas a cuestiones raciales, de género y de clase. Si tenemos que salir unidas de esto, también tenemos que contar todas. Abrazos, apoyo mutuo y ondas libres. Hola, soy Carlos Río, de Nación Andaluza, y quiero recomendaros para estos días de confinamiento una película. Si te pierdes, yo te iré a buscar. La película se llama Casas Viejas. Está dirigida por José Luis López del Río, que la hizo en el año 1983. La película, como probablemente muchos sabréis, aborda los acontecimientos que se produjeron en el año 1933, en el mes de enero, en este pueblo, Casas Viejas, que ahora actualmente, después de aquello, le cambiaron el nombre y se llama Benalú, aquel pueblo de la provincia de Cádiz, en el que se produjo un alzamiento de los jornaleros, de los trabajadores del pueblo, que fue brutalmente reprimido por la Guardia de Asalto de la Segunda República. Tan brutal como que varios de los protagonistas de aquel alzamiento fueron quemados vivos dentro de la choza de Seideo, incluido uno de los líderes que era conocido como Seideo, y muchos otros fueron asesinados de una u otra manera en aquel trance. La película es una película larga, que recoge muy bien los debates políticos que se estaban produciendo en aquel momento. Una película que tiene la particularidad que incluso algunos de los actores son las personas que hacen su propio papel décadas antes, es decir, son las propias personas que protagonizaron los hechos en 1933, que mucho después, en el año 83, vuelven a hacer el papel que hicieron en la vida real en aquellos acontecimientos. Es una película con muy bien ambientada, rodada en Casas Viejas con unos escenarios muy interesantes, como es el cine andaluz, utilizando mucho los paisajes, utilizando mucho esas imágenes, esos espacios amplios como pausas valorativas de la narrativa cinematográfica. Y es una película que la recomiendo por varias razones. Hay muchas películas y documentales que hablan de este hecho de Casas Viejas, pero este tiene la particularidad que, a mi modo de ver, lo aborda de manera mucho más honesta y mucho más interesante que otros. Estamos en el mes de abril y dentro de unos días pues probablemente aparecerán de nuevo las celebraciones por el 14 de abril, por la Segunda República Española, y esta película, Casas Viejas, de José Luis López del Río, nos muestra las contradicciones que tenía esa República Española burguesa, esa República Española que mandó a la Guardia de Asalto sin dudarlo y que reprimió a sangre y fuego a los jornaleros de Casas Viejas. Y eso es uno de los elementos que me parecen más interesantes de esta película, que frente a otros materiales que se han hecho sobre Casas Viejas, que buscan esculpar, perdonar, de una manera excusar al gobierno de la Segunda República, a las instituciones de la Segunda República Española de lo que ocurrió allí. José Luis López del Río aborda lo primero de una forma muy sincera los debates que se estaban dando entre la izquierda revolucionaria de aquel momento en Andalucía, que estaba sin duda agrupada en torno a organizaciones como el sindicato CNT, del que eran afiliados los protagonistas del alzamiento de Casas Viejas, entre esa parte y la izquierda españolista, burguesa, pequeño burguesa, que defendía a un gobierno reformista como el de la Segunda República. Me parece que esos debates quedan muy bien reflejados por una parte. Y por otra parte me parece que es muy interesante cómo refleja las condiciones de vida, lo que pensaban y cómo actuaban y cómo se enfrentaban al poder los jornaleros andaluces en aquella época. Sin duda son 102 horas y 15 minutos, unos 140 minutos de película que hay que tomárselos con calma, pero que son una delicia a nivel cinematográfico, histórico y político. Así que nada, espero que la aprovechéis, que os guste la recomendación y un saludo y mucha paciencia. Llamamiento a la ciudadanía para evitar el contagio. Si te enteraste que tu vecino o vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si le sorprendes yendo a la compra. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o ella porque tuvo que salir y se contagió. Y según tú, es su culpa. No seas policía. Si ves gente en la calle, caminando por tu barrio, intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenían que ir a trabajar. No todos pueden quedarse en casa. No seas policía. Si tienes que salir a hacer la compra, no intentes buscar en él o la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación. Los otros no son tus enemigos. No seas policía. Si te encuentras a alguien que vive en la calle, no te cruces a la otra acera temeroso. Si puedes, sal de tu casa con algo de comida, un trozo de pan extra, un poco de agua en una botella. Seguro a alguien le va a servir. Tal vez en momentos como estos te nace la empatía con alguien que no sea un familiar. No seas policía. Evitemos el contagio de policía virus. Es un virus que después no se te va. Hemos quedado con Juan Bárcenas. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Porque es miembro de Ecologista Nación y habéis hecho un informe acerca del impacto que la crisis del COVID-19 ha causado a niveles de contaminación en varias ciudades españolas. ¿En cuántas ciudades habéis hecho este estudio? Bueno, al final hemos conseguido hacerlo en 24 ciudades. En 24 ciudades. ¿Y en qué consiste precisamente ese estudio que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis querido ver que ocurría? Bueno, la idea es que, desde que se ha puesto en marcha el estado este de alerta, sí. Se ha restringido muy notablemente la movilidad de la gente, sí. Y que en muchos casos eso lo que ha supuesto es una reducción drástica del tráfico en las ciudades, pues hemos visto que era una buena oportunidad para ver cuál era el efecto de esta reducción drástica de los niveles de tráfico sobre los niveles de contaminación en las ciudades. Porque se nos ha presentado una especie de experimento que nadie preveía, y entonces pues estaba bien pues que registrar cómo impactaba esta enorme reducción del tráfico sobre los niveles de calidad del aire de diversas ciudades. Sí, pues claro, una situación como esta, de tantos días de forma continuada, de reducirse el volumen de tráfico y de actividad, no conocemos una similar en este sentido. Sí. O sea, tenemos claro que esto es una situación totalmente excepcional y además, digamos, no deseada. O sea, sí. No, el mensaje que se saca de aquí no es que esto es una cosa buena, sino que se ha presentado esta situación y como normalmente estamos haciendo un seguimiento de la calidad del aire a lo largo del año y lo que venimos a decir es que estamos en unas ciudades que tienen normalmente problemas de alta contaminación, bueno, sí, pues ahora hemos querido fijar el foco en qué es lo que pasa cuando por una razón, digamos, externa y drástica, pues esos niveles de contaminación, de tráfico bajan mucho. Y bueno, hemos constatado lo que, digamos, era previsible y es que cuando baja muchísimo el tráfico, pues también baja mucho la contaminación. Pero digamos que nos hemos tomado la molestia de sacar los datos y de hacer una comparativa de los datos de este periodo tan excepcional con datos de la media de 10 años anteriores y constatamos eso, que hay una reducción muy grande. Claro, porque temas de esto, yo sé que cuando cayó el bloque del Este, todo el parón industrial y económico que generó, pues se vio que había esa caída económica y de producción, todo lo que, pero toda esa producción también implicaba unos niveles de contaminación, si se había visto que eso, que también había mejorado los niveles de aire de las mismas ciudades donde había ocurrido eso, pero por aquí no habíamos tenido esa posibilidad ni a propósito A ver, no, de una forma muy similar a lo que dices de la caída, digamos, del bloque del Este y tal, aquí recientemente hemos tenido una crisis muy fuerte. Sí. Y también eso se ha traducido en una mejor calidad del aire en distintas ciudades. Sí, que eso ya, o sea, se notó cuando la crisis. Sí, lo anterior. Que pasa es que no fue tan brusco como. Claro, este. Claro. Pero sí que, o sea, sí que hay una correlación entre digamos el funcionamiento del sistema capitalista tal en cuanto a producción industrial, y eso también tiene una relación con gente moviéndose, bueno, sí, mucha gente yendo y viniendo a trabajar en muchos casos en coche tal, o sea, por ejemplo, yo lo que mejor conozco son los datos de Madrid, pues los años 2013-2014 fueron comparativamente mejores en cuanto a calidad del aire que sí, otros años, y eso tiene una correlación muy perfecta con unos niveles de paro salvajes en esos sí, dos años con respecto a años anteriores y posteriores tal, y entonces, o sea, hay una correlación con eso. Lo que pasa es que claro, esta situación de estado de alarma no tiene parangón con nada, o sea, nunca ninguna situación había hecho que bajaran los niveles de tráfico pues del orden del 75% o así. Sí, entonces, sí, bueno, pues esto es lo más fuerte que hemos visto en este terreno. Y entonces, ¿qué es lo que os han dado los datos en ese sentido, ya entrando en concretamente la materia? Sí, pues eso, como decía, la metodología ha sido, hemos analizado 24, pues las que, digamos, hemos tenido capacidad, la gente de ecologistas que hacemos estas cosas, y que ya digo que son 24 ciudades de 14 comunidades autónomas y que, digamos, representan una población de 13 millones de habitantes. O sea que es bastante representativo. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues están las dos más grandes, Madrid y Barcelona. De Andalucía, pues hay 5 ciudades, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla. Y luego, bueno, lo que hemos hecho es, hemos cogido los valores. O sea, este primer informe hemos cogido lo que toca del mes de marzo. O sea, desde el 14 de marzo que entra en vigor el estado de alarma y, digamos, sí, sí, se restringe la movilidad, sí, hasta el 31 de marzo. Y lo que hemos hecho es comparar ese periodo con el mismo periodo de los 10 años anteriores, sacando la media. Sí, ¿vale? Sí, sí. A veces en estas comparativas se hace con respecto a lo que pasó el año pasado. Pero bueno, el año pasado pudo ser excepcional por una, claro, cosa o por otra. Claro, por ejemplo. Continúo. Claro, yo que me conozco los datos de Madrid, pues es que en marzo del 2018 en este caso, pues es que hubo unas lluvias, digamos, sin parangón en los últimos 130 años, ¿no? Entonces, y ese tipo de particularidades puede haber en otras provincias, pero si sacas la media de, claro, los últimos 10 años, pues ya está sacando, o sea, digamos, sí, una ya, cosa. Los niveles, digamos, medios normales, claro, de los últimos 10 años. Entonces, si comparamos eso con lo que ha pasado este año, en ese mismo periodo, pues nos salen, y nos hemos fijado como contaminante el dióxido de nitrógeno, sí, porque es el más directamente relacionable con el tráfico. Sí. Y además es el contaminante por el cual España tiene abierto un expediente de infracción y estamos por sobre todo los datos de Madrid, Barcelona y Granada, que incumplen el valor límite legal, el valor límite anual de dióxido de nitrógeno, también en algunas Madrid incumple el valor límite horario. Bueno, pues por todas estas razones es el dióxido de nitrógeno el que hay que monitorizar y lo que vemos es que se ha producido o sea, como media de estas 24 ciudades se ha reducido un 55% el nivel de contaminación que tenemos en las ciudades. Sí, sí. O sea, eso como media de todas estas ciudades. Sí, sí, sí. Y claro, eso lo que indica es que, bueno, tengo aquí la tabla, donde más se ha reducido, pues es en Alicante, perdón, el 72%. Sí. Y, bueno, pues la que menos, Donosti, 41%, ¿no? Y el valor medio sale 50, y bueno, pues hay muchas ciudades que están en valores por debajo, digo, o sea, en valores de reducción, estoy diciendo, de más del 60%, ¿no? La cosa sería, en general, allí donde más movilidad hay basada en coche, pues claro, cuando ahora se restringe el coche, pues es donde más ha bajado. Claro, claro. Luego puede haber pequeñas fluctuaciones que tengan que ver con meteorología y tal, pero vamos, en todo caso, las reducciones eso son descomunales, ¿no? Son eso, del 55% como media, lo que quiere decir es que se ha reducido en más de la mitad. Y eso es lo que quiere decir, bueno, pues para el caso de las ciudades más contaminadas, las que incumplen el valor límite anual, o sea, el caso este de Madrid, ¿no? Madrid, en términos generales, a ver si lo encuentro por aquí, o sea, habría tenido un valor en el mes de marzo de 43, que es por encima del valor medio, o sea, del valor límite que no se debe superar, que es 40, sí. Sin embargo, ahora hemos tenido 20, la mitad. Joder. Entonces, bueno, se ve muy claro que con esta crisis hemos pasado de valores estructuralmente por encima de los niveles límite de contaminación a estar por debajo de la mitad de eso. Entonces, es muy significativo. Sí. Con lo cual, si además estamos viendo que básicamente o lo más gordo es como consecuencia de por señalar un objetivo concreto, los coches, la circulación de coches, si esas ciudades mejoraran en el tema de servicio público de transporte y se redujera el tema de coches, pues incluso estando en actividad normal nos acercaríamos a esos valores que os ha dado ahora, claro. Sí, bueno, se pueden poner algunas matizaciones, porque es verdad que ahora también se ha reducido el transporte público, digamos. Sí, sí. O sea, incluido, pero bueno, digamos, por ejemplo, también, pues para el caso de Madrid, claro, ahí estamos incluidos, o sea, es verdad que se ha reducido muchísimo el cercanías y el metro, uh-huh. Y también los autobuses, pero bueno, las cercanías y el metro no aportan dióxido de nitrógeno. Claro, puesto que son eléctricos. Podría ser, sí, perdón. Porque son, sí, pues son eléctricos, claro. Por eso, o sea que eso no ha influido en esto. Claro. Sí que puedes decir que tampoco ha funcionado, o muy poco, el transporte urbano, vamos, los autobuses. Pero digamos, bueno, eso tenemos las cifras, porque precisamente los autobuses sí que están muy regulados. O sea, sabemos cuántos autobuses hay, qué frecuencias hacen, no sé qué, y podemos llegar a saber exactamente cuáles son las emisiones de esos autobuses. Claro. Y sabemos que son muy pequeñas en comparación con la de los coches. La de los coches ya es más difícil saber cuántos coches se mueven a diario, aunque hay estudios sobre eso, pero digamos, lo de los autobuses está mucho más pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces sabemos que es una pequeña parte y que además, si el cálculo hacemos sobre pasajeros transportados, baja mucho más, ¿no? O sea, porque un autobús es verdad que emite más que un coche, pero es que un autobús, ¿no?, al cabo del día ha transportado a, yo qué sé, 1.500 pasajeros, mientras que un coche pues ha hecho un trayecto que ha llevado una persona normalmente y luego ha hecho un trayecto de vuelta. Entonces, pues un autobús es equivalente a transportar a 1.500 coches, ¿no? Entonces, claro. Quiero decir que tenemos muy claro que esto refleja básicamente la enorme reducción del tráfico de coches que ha habido. Y por lo tanto, nos ofrece una especie de valor mínimo que podríamos esperar en las ciudades, ¿no? Porque la otra cosa que hay que decir es, la gente hemos estado básicamente en nuestras casas, bueno, en mes de marzo todavía así con frío, o sea, bueno, pues las calefacciones más o menos han estado funcionando, de hecho probablemente han funcionado más que en situación normal. Sí, porque como al tener mucha gente al salir, claro, al salir y estar en el trabajo. Es verdad que en los centros de trabajo no hemos estado, pero hemos estado en nuestras casas, hemos tirado esto, o sea, y de hecho, bueno, yo sí que he hecho el seguimiento del dióxido de azufre en Madrid, y bueno, no se ha incluido en este informe, pero vamos, el dióxido de azufre, que sería lo que aporta, o sea, eso es básicamente el carbón. Sí. ¿No? Porque entonces ahí no, los coches prácticamente no emiten dióxido de azufre, tal, o sea, lo que emite dióxido de azufre a estas alturas, digamos, es el carbón, es decir, las pocas calderas de carbón que todavía quedan en Madrid. Sí, sí. Y lo que se ha visto cuando se hace esta misma comparativa es que básicamente se ha permanecido constante. O claro. sea, esto comparado con los años anteriores, o sea, utilizando toda esta misma metodología, es decir, que la gente ha estado en sus casas, ha usado la calefacción más o menos normal, o sea, eso no ha dependido de esta crisis, sino de claro. que hacía más frío o menos frío con respecto a otros años. Claro. Y ha sido pues parecido. Mientras que, en cambio, para el dióxido de nitrógeno hay una bajada brutal, sí, sí, en el caso sí. de Madrid, el 56-60%, y básicamente es que al bajar el tráfico, pues hemos bajado de una forma muy drástica esto. Entonces, bueno, no es muy sorprendente, la verdad. Y de hecho, bueno, pues cualquiera que un poquito maneje los datos de los inventarios de emisiones y un poquito que conozca cuál es la problemática de la calidad del aire de las ciudades, pues sabe que el tráfico aporta pues el orden del 70% de la contaminación por dióxido de nitrógeno. Sí, sí. Y lo que pasa es que, bueno, pues esto ha sido un experimento que ha permitido, digamos, plasmarlo de una manera pues que nunca se nos hubiera presentado. La otra cosa es que esto, en las ciudades en las que estamos obligados a reducir la contaminación, como Madrid, Barcelona y Granada, porque incumplimos legislación europea, pues cuando se intenta hacer algo serio, lo que se hace es tratar de reducir el tráfico. Claro. Precisamente porque es el 70% del problema. Y nos hemos encontrado, tanto en Madrid como Barcelona, lo de Granada me lo conozco menos, pues digamos la polémica pues con los partidos más o menos de derecha o con el sector, el lobby de los coches. O sea, nos hemos encontrado resistencias a cambios en ese sentido y, digamos, argumentaciones de estas de, bueno, pues las calefacciones de carbón, no sé qué. O sea, ese tipo de, sí. de discusiones aquí en Madrid muy fuerte con lo de Madrid Central. A lo mejor habéis oído por allí hablar de esto. Sí, sí, sí. Y, bueno, en Barcelona, pues han establecido desde este año la zona de bajas emisiones. O sea, estas discusiones que hay sobre bajar el tráfico, no bajar el tráfico, su importancia, si no sé qué, digamos, los datos de este estudio lo que avalan es, efectivamente, o sea, no hay vuelta de hoja de que el gran problema es el tráfico y que si queremos bajar la contaminación tenemos que reducir el tráfico. No se trata de que nos metamos todos y nos salgamos de nuestras casas, como está pasando ahora. Sí, sí, pero lo que sí nos dice es que el margen es amplísimo. Claro. Y que entonces el objetivo debería ser, cuando podamos salir de nuestras casas, pues es organizar una movilidad que dependa lo menos posible del coche para así poder tener unos niveles de contaminación más bajos, como vemos que es posible. Claro, porque hasta ahora se podían hacer cálculos, pero esto en esta situación demuestra además que esos cálculos que más o menos se veían terminan siendo reales y estaban claro, bien por orientados. Por ejemplo, en Madrid el año pasado hicimos un seguimiento de todo esto, de esto que te comentaba de Madrid Central. Que sí. Así resumiendo mucho, pues era una medida en la cual se restringía bastante el tráfico en una porción muy pequeñita del centro de Madrid. Y ya eso produjo una reducción del tráfico bastante potente en digamos, el perímetro de la zona afectada, pero también incluso en toda la ciudad, porque como era un centro atractor de tráfico muy grande, claro, o sea, mucha gente iba, pues se notó una reducción que así en números redondos era de un 20% en la zona afectada, digamos, y un 10% en el resto de la ciudad. Claro, porque eso lo celebramos como un gran dato, pero claro, es que ahora estamos hablando de un 55. Claro. Entonces, porque bueno, no, claro, porque tú restringes en la zona centro, pero no es solamente el tráfico de la zona centro, sino de las periferias, la gente que va a ir ahí, como sabe que no puede ir en el coche, termina yendo en transporte público, con lo cual reduces también en la periferia. Exacto, o sea, con esto de Madrid Central se han quitado dos tráficos, uno de atravesar, claro, porque en Madrid era barato atravesar la ciudad por el centro. Sí, sí. Y ahora, bueno, pues directamente se ha impedido, no puede usted hacer eso. Y si quiere atravesar, tiene que dar toda la vuelta tal, y entonces posiblemente, bueno, ha habido gente que habrá hecho eso y entonces sí, no ha impactado en el centro, pero probablemente mucha gente dice, bueno, si tengo que dar toda la vuelta, igual voy mejor en metro que hago así. Claro. Y luego eso, la gente que accede por ocio, trabajo, lo que sea, al centro, va y vuelve, pues, bueno, si se lo has impedido, pues resulta que descubre que había 7 líneas de metro y 32 líneas de autobuses que además podían hacer eso mismo, y entonces ha habido una reducción que ha sido interesante y que eso lo ha promovido un gobierno que teníamos y después de las elecciones ha venido otro dispuesto a cargarse eso, y estábamos en esa batalla ahora de defender una cosa que había funcionado bien, y en medio de todo pues viene esto, entendemos que nos refuerza, claro, a que efectivamente, porque digamos el ayuntamiento de ahora pues estaba como poniendo en cuestión esos datos y poniendo en cuestión que realmente es el tráfico el problema y hablando de otras cosas y no sé qué y tal. Entonces bueno, pues entendemos que esto lo que dice es que cuando quitas el tráfico esencialmente se te reduce muy por encima del doble la contaminación mientras las otras cosas están funcionando, porque están funcionando eso, las calefacciones, están, claro, funcionando, bueno, la poquita industria que pueda haber, y entonces es esto. Y por lo tanto, digamos, la atención hay que centrarla en reducir esto. Pues muy bien, hombre, nos resulta muy interesante porque en mitad de toda esta historia del coronavirus, donde al final todo lo que sale es negativo, pues encontrarnos que esta experiencia también nos enseña por dónde podríamos encauzar las cosas una vez pasada esta tormenta, ¿no? Pues viene bien, como tú decías, esto demuestra, ya aquí no pueden andarse con subterfugios para facilitar esta o aquella industria de automóvil o intereses de uno o de otro. Yo diría así, como una reflexión así, porque tú has empezado también nombrando otra situación que produjo también niveles de, o sea, reducción de niveles de contaminación o de emisión de gases de efecto invernadero, aquello de la caída del bloque del este. Sí. O sea, la idea es, tenemos unos modos de producción, consumo y tal, que son altamente impactantes. Claro. Que cuando, por alguna razón, se ve interrumpido eso o se ve ralentizado tal, que es una cosa que normalmente provoca mucho, digamos, sufrimiento social. Sí. Porque mucha gente se queda en paro, porque tal, porque lo que va a ocurrir ahora por otras circunstancias, sí, claro. Sí. O sea, que no, por eso que queremos dejar claro que no estamos diciendo en absoluto que esto sea deseable y tal, pero sí la reflexión de que cuando por alguna razón no, la maquinaria que no estamos, a la que estamos acostumbrados a estar en la rueda esa tal, se bloquea o se ralentiza mucho tal, eso resulta ser una buena noticia para el planeta, ¿no? Sí. Y entonces, pues a eso nos debe llevar a la reflexión. O sea, deberíamos tratar de organizar nuestra sociedad de una manera tal que nuestro funcionamiento, digamos, normal, el funcionamiento que consideramos positivo, no fuera una carga para el planeta, porque al fin y al cabo nosotros vivimos en ese planeta y ahí, de ahí vamos a otras cosas como lo del cambio climático, etcétera. Es decir, que por ejemplo, o sea, en esto que acabamos de hablar del tráfico y la ciudad, pues claro, la solución no pasa por no podéis salir de vuestras casas, porque claro, menuda vida que es esta, sino tenemos que ser capaces de poder salir, de podernos mover por la ciudad, pero de una manera que no resulte tan impactante. Claro. Y entonces ahí es donde, bueno, pues si el problema son los coches, vamos a ver cómo podemos hacer para movernos lo que necesitemos movernos sin generar tanto impacto. Y entonces de aquí a lo mejor pueden salir diferentes cosas, ¿no? Aquí, pues bueno, hemos descubierto esto del teletrabajo, no sé qué tal. Sí. Entonces, bueno, pues algunas cosas son muy forzadas y no sé qué, y los niños pues deben ir al cole y no sé qué tal, ¿no? Pero quizá muchos de los desplazamientos que hacemos al cabo de la semana, igual unos cuantos sí los podíamos cambiar por tele. Sí, sí, sí. O sea, que la tecnología debería ser para, digamos, disminuir nuestro impacto sobre el medio y tal. Entonces, por ahí, a lo mejor podríamos avanzar un poco. Las pautas de consumo, tal y cual, pues también. Y luego, eso, fundamentalmente, la cuestión de cómo nos movemos por las ciudades, pues yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas. Bueno, pues... y también otra reflexión que, en cambio, o sea, es esto de la reducción de la contaminación, sí, entendemos que es positivo, pero, por otro lado, esta crisis ha generado una especie de estigma hacia el transporte público colectivo, ¿no? O sea, se ha señalado a los autobuses, al metro, sí, a tal, como sitios donde vamos muy juntos, muy no sé qué tal, y donde... Se puede, nos podemos contagiar, ¿no? Claro. Y entonces eso nos da un poco de miedo a ver cómo vamos a salir de esto y a ver cómo esto va a impactar en que la... O sea, llevábamos unos cuantos años en algunas ciudades en las que estaba habiendo una tendencia al alta del uso del transporte público y una cierta reducción del coche, y no sabemos si cuando salgamos de esta, esa, digamos, línea descendente, sí, el coche y ascendente el transporte público, a ver si va a haber una quiebra con eso. Entonces, claro, estamos un poco preocupados, habrá que ver cómo salimos de esta y, bueno, tratar de que ahora no haya un vuelco hacia el coche y tal. Y en medio de todo esto, pues una de las cosas que está surgiendo en otras ciudades de otros países y que estamos aquí tratando de moverla y tal, es el tema de la bicicleta. Sí, sí. De intentar que de esta salga que la bicicleta, para muchos de los desplazamientos cortos y medios urbanos, pues puede ser una opción, vamos, que hay mucho margen de mejora en eso. Y puede ser una herramienta muy útil precisamente para eso, para reducir, para permitir la movilidad y reducir los niveles de contaminación, ¿no? O sea que... Pues, bueno, un poquito ha surgido porque, bueno, en general, la bicicleta entendemos que debe ser un medio cada vez más presente en las ciudades para distancias cortas y medias, dentro de las ciudades, ¿no? Sí, sí. Incluso, bueno, algunos trayectos interurbanos, bueno, pues razonables y tal, ¿no? O sea, de 5 kilómetros, no sé qué tal. No estamos diciendo que la gente haga 40 kilómetros de ida y de vuelta en bicicleta, así normalmente, tal. Pero la cosa es que ha sido interesante que la reacción ante esto, o sea, por ejemplo, en España, que yo sepa, vamos, conozco más Madrid y tal, o sea, lo primero que se ha hecho, vamos, no lo primero, una de las medidas que se ha tomado tal, es parar el servicio de la bici pública, ¿no? Aquí sí. En Madrid se llama Bicimad. Y se ha dicho, claro, porque había peligro de infección, porque claro, uno usa la bicicleta, otro usa tal, entonces, bueno, pues sí, dices, fuera, se queda, o sea, digamos, interrumpido el servicio y quitas un posible problema de contagios. Bueno, así se ha entendido aquí, pero es que hemos visto que en Wuhan, este, que es donde empezó toda esta historia, o en ciudades alemanas o en Nueva Zelanda, no sé cuánto y tal, se ha hecho lo contrario. Claro. Se ha dicho, la bici, por ser un transporte individual y, digamos, en los que guarda distancia y no sé qué, pues es precisamente lo que hay que potenciar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, a partir de que un poquito, o sea, aquí lo que se ha hecho es bicis fuera, en otros sitios se ha potenciado, entonces ha habido como, bueno, y digamos, sectores, digamos, de asociaciones de defensa de la bici, ecologistas y no sé qué, hemos puesto un poco de la cosa sobre la mesa y al final ha acabado habiendo unas declaraciones del Ministerio de Sanidad y tal, pues volviendo a decir que esto de la bici pues sería buena cosa y parece que Bicimad va a empezar a funcionar la semana que viene. Entonces, bueno, pues habrá que limpiar un poco las bicicletas, la gente gente que los use, pues igual mejor con guantes o no sé qué, pero bueno, pues es una opción adecuada y además pues a potenciar con toda esta historia, ¿no? No tienen problema de que usemos los carritos en los supermercados, ¿no? En las grandes superficies, que son las únicas, claro, que se han quedado abiertas. Los desinfectan, estamos de acuerdo, pues también se pueden desinfectar las bicicletas, también puede, como tú dices, llevar la gente sus guantes, sus cosas y ya está. La otra cosa que ha pasado al principio, pero esto es una cosa de mentalidad, que, bueno, espero que hayan ido cambiando. O sea, al principio empezó a ver, o sea, cuando hubo lo de la, el estado de alarma y la cosa de que, bueno, pues solamente puede salir, pues a los trabajos, los que la gente ya puede trabajar en los sectores que sean y no sé qué, o a hacer la compra, no sé qué, pues ha habido casos en Madrid donde uno iba en bicicleta y claro, la policía tiene mentalidad de que si uno está en bicicleta, pues es que se está dando el paseo. Claro. Mientras que uno que va en coche es que va a algún sitio, ¿no? Entonces, ha habido, aunque puede ser que hubiera alguno que se ha dado una vuelta en bici, no sé qué, pero digamos, como que se han visto, como que se han considerado sospechosos, ¿no? Sí. Y entonces, vamos, han circulado vídeos en Twitter y no sé qué, de, bueno, de ver cómo están pasando coches, no sé qué, y pasa uno de la bici y ¡pum!, se tiran a por él. Entonces, pues aquí hay que cambiar muchas mentalidades, ¿no? Y bueno, pues esto puede ser un momento para que, bueno, pues la bici coja un impulso y tenemos que vigilar que el transporte público no, digamos, sea estigmatizado y veamos a ver la manera en que la gente no le coja miedo y que cuando esto esté un poquito mejor, porque es verdad que ahora pues hay que tratar de reducir riesgos y tal, pero que no se quede como una cosa a futuro, que el transporte colectivo es un problema, cuando lo que es un aporte fundamental para lograr una movilidad sostenible en la ciudad. Hicimos este seguimiento en lo que fue del mes de marzo. Al principio no se sabía muy bien lo que iba a durar esto, ahora hemos visto que va a durar más y estamos también recopilando datos del mes de abril. Y bueno, más o menos sale algo parecido, o sea, porque bueno, está siendo, digamos, una situación un poco constante y digamos reafirma estos datos, incluso un poquito más intenso, porque la alarma se ha hecho más drástica durante 2 semanas y tal. Sí. Y entonces, bueno, o sea que volveremos a sacar otro informe que dirá más o menos algo parecido a esto y ya luego intentaremos en las conclusiones y tal, pues avanzar pues cosas que nos parecen importantes, que es un poco lo que he estado comentando de a futuro, pues cómo, claro, entendemos que deberíamos tratar de enfocar la cosa de la movilidad en las ciudades. Pues lo que haría falta es que eso, que por lo menos, ya que nos hemos visto metidos en esta situación, las enseñanzas que saquemos de este estudio que habéis hecho, pues nos las aplicáramos todos, se las aplicaran nuestros políticos y marcaran unas líneas donde esto también nos sirviera para un antes y un después. Pues bueno, Juan, pues muchas gracias por habernos contado este trabajo que habéis hecho la gente de Ecologistas de Nación. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por esto y por hacer un programa en el que, bueno, pues a la gente le llegan cosas así, en lo que decimos gente como Ecologistas de Nación y así, porque bueno, pues un poquito para eso hacemos, digamos, nuestras actividades, para tratar de sensibilizar a la sociedad y bueno, pues nada, gracias por esta oportunidad. Comunicado de Radio Almaina. Ante el actual estado de alarma, en Radio Almaina seguimos trabajando para poder seguir emitiendo y lanzando otro tipo de información sobre esta crisis sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo. Como es nuestro principio, desde la comunicación directa y de otros puntos de vista al margen de presiones políticas y económicas. Como ya sabéis, los que nos conocéis, somos un proyecto autónomo y autogestionado. Nuestra financiación depende exclusivamente de las cuotas de socias y programas, aportaciones de personas que nos apoyan, colectivos colaboradores y de las actividades de financiación. Debido a la situación de confinamiento y del estado de alarma, la capacidad de la radio para ingresar dinero se ha visto muy mermada, ya que no se han podido realizar eventos públicos para financiarnos y los gastos mensuales de emisión, repetidor, espacio y demás son bastante altos. Por eso, hacemos un llamamiento urgente a colaborar económicamente con Radio Almaina, ya que nuestra situación económica actual es bastante crítica. Este apoyo se puede hacer dándose de alta como socia o haciendo una aportación solidaria de la cantidad que se estime oportuno. Puedes escribir al correo tesoreria@radioalmaina.org para recibir nuestros detalles bancarios o ingresar a la página web radioalmaina.org para hacerte socia. El correo electrónico también es nuestra dirección de PayPal. Repetimos, tesoreria@radioalmaina.org. También podéis colaborar aportando contenidos a nuestros programas especiales sobre el estado de alarma, enviando posibles temas a sacar por la radio o grabando audio sobre alguna cuestión concreta. Podéis enviarlo a contacto@radioalmaina.org. Todo el apoyo es bien recibido. Ahora más que nunca, apoya a los medios libres y autogestionados. Yo apoyo a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Yo apoyo a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Yo apoyo a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Yo apoyo a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hola gente de Radio Almaina, soy Miguel de Editorial Virus. Las compas de la radio nos han pedido que os hagamos alguna recomendación para estos días de confinamiento. Antes que nada, espero que vosotras y vuestra gente estéis bien, y espero que dentro de esta situación que estamos viviendo pues también se estén reforzando las relaciones de apoyo mutuo que caracterizan nuestros espacios de afinidad, a pesar de que justamente la situación de confinamiento no la facilita, sino que las pone muchísimo más complicadas. La recomendación que os vamos a hacer es un libro que pensamos que es muy, muy adecuado para un momento como el que estamos viviendo. Se trata de Ecofascismo, lecciones lecciones sobre la experiencia alemana, escrito por Janet Biel y Peter Staudenmayer, que es un libro que aborda algo bastante poco conocido, que son las relaciones entre ecologismo y fascismo, que es algo que quizás en ámbitos de izquierda puede sorprender bastante, pero que no es una relación ni desconocida ni superficial, en el sentido de que ha habido corrientes políticas fascistas y de extrema derecha que han reivindicado cuestiones relacionadas con el ecologismo y la han integrado dentro de su ideario político y de su proyecto histórico. Más allá de que eso nos pueda parecer incoherente o no, ha sido así. El libro tiene una parte historiográfica en la que justamente señala las relaciones, sobre todo entre las corrientes ecologistas alemanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la cristalización de estas corrientes dentro de la doctrina nazi, que de hecho formaba, de hecho, importantes jerarcas del Partido Nacional Socialista reivindicaban cuestiones que hoy identificaríamos sobre todo con la ecología, como la agricultura urbana, el vegetarianismo o un cierto culto a la naturaleza y a lo salvaje. Hay otra parte del libro que habla mucho más de la actualidad, de lo que sería un ecofascismo contemporáneo en determinadas corrientes, que además podría darle cobertura en un contexto como el actual de crisis climática, podría darle cobertura a doctrina autoritaria. Hay gente que hablaba como Rudolf Barrow, incluso de la posibilidad de un Hitler verde. No hablaba en este caso frente a la crisis climática, pero sí frente a la crisis ecológica que ya se apuntaba sobre todo en los años 70 y 80 alrededor de las lógicas de capitalismo y de mercado. Hablaba de una solución autoritaria, un Hitler verde que de alguna manera frenara mediante la imposición de medidas autoritarias las lógicas de industrialización. Esto estaría totalmente en contra de lo que serían propuestas de ecología social basada en procesos de emancipación. Y justamente ese riesgo ecofascista en un momento como el actual, donde la crisis del COVID-19 ha generado una sensación de terror global, podría ser una tentación para mucha gente pensar que un poder fuerte y autoritario sería lo que se necesita para controlar la situación, lo cual conllevaría pues mecanismos de control de población, de reforzamiento de fronteras, de reforzamiento del poder policial, etcétera, etcétera. Este es el libro que os recomendaríamos y que se puede descargar íntegro de manera libre en nuestra web en formato PDF. Que pensamos que aporta muchas claves para pensar críticamente el momento actual. Y nada, esperemos que os sea útil. Os reiteramos lo que comentábamos al principio, esperamos que estéis todos bien y que también a nivel de construcción de espacios políticos en este momento estemos generando formas de ayuda mutua que nos hagan más fuertes. Un abrazo grande. Hasta aquí este octavo programa de Más allá del coronavirus, programa colectivo de Radio Almeina desde el confinamiento domiciliario durante el estado de alarma. Gracias a todas las que han aportado sus ideas, sus testimonios o sus recomendaciones. Puedes participar en el programa. Graba un audio con tu móvil si quieres denunciar alguna situación, hacer alguna recomendación cultural o contarnos cómo estás viviendo todo esto y envíalo al correo electrónico contacto@radioalmaina.org. Puedes escuchar Más allá del coronavirus los lunes a las 9 de la noche, con repetición los miércoles a las 12 de la mañana y los viernes a las 10 de la noche, con repetición los domingos a las 8 de la tarde. Radio Almaina también está remitiendo otros especiales que se están realizando desde otras radios libres. Puedes escuchar Rompiendo el aislamiento de Radio Bronca de lunes a viernes a las 3 de la tarde y las cápsulas víricas de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. También queremos recomendaros que escuchéis los programas de Radio Almaina que siguen en activo. Por ejemplo, Menos Lobos, que continúan con el monográfico sobre mujeres en prisión y hacen un repaso de la falta de prevención contra el coronavirus en las cárceles y la necesidad de que se adopten medidas urgentes. Podéis consultar toda la información que han recopilado sobre el tema en la web menoslobos.net. Y podéis escucharnos, como siempre, en el 88.5 de la FM granadina y en la web www.radioalmaina.org. Salud, ahora más que nunca, para todos y todas.